La crónica policial que entregó un medio local, Actualidad Rodriguense, coincidió con la descripción del diario Crónica al señalar que un agente de la Policía Federal se enfrentó a un grupo de delincuentes. El saldo fue la muerte de un menor de 16 años, otro de 15 años herido de gravedad y un tercero de 18 que se dio la fuga, pero que luego fue apresado por la policía. Ocurrió en Colectora Gaona, kilómetro 32, esquina Bullar, en la noche del 17 de abril. La tesis del enfrentamiento ganó las portadas. José Vega, padre de Marcos, el joven que sobrevivió a los tres disparos que recibió en su cuerpo, relató de la siguiente manera el hecho. Fueron ahí en la colectora de Gaona, a la altura de Paso del Rey. Bueno, se acercan a un coche, un Fiat Uno. Habían dos personas, un hombre y una mujer. Bueno, mi hijo exhibe un arma, un 38, un revólver, y otro de los chicos, una escopeta, una tumbera. Entonces, bueno, había otro chico que no tenía ningún tipo de arma, estaba un poco más alejado de la situación. Bueno, mi hijo intenta abrirle la puerta del lado del acompañante, donde estaba la mujer. El hombre que estaba manejando el coche le dice, bueno, yo me bajo, te entrego todo. Mi hijo le dice, no, quédate. Esta persona insiste. Después de un cambio de palabras, este hombre baja igualmente. Cuando está bajando del auto, mi hijo ve que esta persona tiene una pistola en la cintura. Entonces mi hijo le dice a los otros dos compañeros que se den a la fuga, que corran, porque este hombre estaba armado. Este hombre termina de bajar del auto, sin más que agarrar y sacar el arma y empezar a gatillarle. No se identificó como policía tampoco, no hizo ningún intento de tenerlo. Le desarraja un tiro en la boca del estómago, a un metro de distancia más o menos, después el otro en la cintura, que también esa bala entra y sale, y el tercer tiro por la espalda, que esa bala le entra en el brazo, pero con el orificio, digamos, desde la espalda hacia el frente. Pues, todo esto es a metro de distancia, el primer disparo lo tira tu hijo. O sea, la distancia la mide el capó del auto, de un lado al otro del auto. El auto lo separa una persona de otra. O sea, el hombre este empieza a tirar en sentido de las agujas del reloj, de izquierda a derecha, y en ese orden tiene los disparos mi hijo. Cuando sigue girando la mano este hombre y sigue disparando, le efectúa dos disparos más a este chico que falleció. ¿Cómo es que se llama? Eric. Eric. Bueno, uno lo tiene en el brazo. Bueno, ya a esa distancia, 100, 150 metros, este hombre no se estaba defendiendo nada. El chico había dejado tirado el arma en la calle. Este hombre no se estaba defendiendo de nada. Y bueno, un disparo le entra en el brazo y después el disparo mortal que le entra en la espalda y le sale por el pecho y le ocasiona la muerte. Vega habló de una serie de irregularidades. Su hijo, este menor de 15 años, no se encuentra imputado en la causa caratulada como robo calificado por el uso de arma de fuego en poblado y en banda en grado de tentativa, agravado por la participación de menores. Descartó de plano la teoría del enfrentamiento y habló de gatillo fácil. Es una secuencia de un montón de irregularidades. Una secuencia de un montón de irregularidades. Y después, bueno, estamos hasta el día de la fecha, que mi hijo sigue hospitalizado en el hospital de Moreno, sigue internado, no hay una situación legal, se ha acercado en un principio la jueza de garantías para ver si mi hijo en qué estado estaba, se ha acercado gente de la Policía Federal, se ha acercado gente de Gendarmería, se acercó gente de la Brigada de Moreno, se han acercado todos, pero todavía no le han tomado declaración indagatoria a mi hijo. Entonces, qué sé yo, también creo que es una irregularidad para mi hijo, es una irregularidad para el chico que falleció y una irregularidad para el chico que también está detenido. Porque es como que mi hijo tiene tres disparos hasta el momento, pero es como que acá no pasó nada. ¿Vos lo encuadrás esto en un caso más de gatillo fácil? ¿O como se ha encuadrado en algunos medios que esto fue un enfrentamiento? No, enfrentamiento es cuando hay violencia de dos partes o cuando por ahí hay posibilidad de defender o de atacar. O sea, en esta situación no hubo ningún enfrentamiento. Hubo muchos disparos y de un solo lugar. No hubo disparos de parte de los chicos. Susana, madre del joven de 15 años que sigue internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega, contó a FM Moreno las torturas que recibió su hijo cuando ya estaba en el interior de la ambulancia. yo me acerco y primero me acerqué a un policía y le digo, me dijeron que mi hijo tuvo un accidente. Y en eso yo miro la ambulancia y vi que sí, que mi hijo por el bus se lo saqué. Y me dijo, sí señora, pero no puede pasar. Me dijo un médico y yo le dije, pero ¿qué es lo que le pasó? Y me dijo, no se puede acercar, no se puede hablar. Yo le dije al médico, bueno, si vos sos médico, decime qué es lo que tiene. Y fue cuando me dijo que tenía 3 disparos, que estaba grave. Entonces yo le pregunté por qué no iba al hospital. Me dijeron porque había una orden, había una disputa entre la gendarmería y la policía, quién le correspondía llevarlo. Yo le pedí que lo llevaran, vi que había un policía cerca de él, pero yo no sabía exactamente lo que le estaban haciendo, sino después, con los días, cuando Marco relata, que lo estaban torturando, que querían saber cuántos eran, qué es lo que estaban haciendo ahí, qué es lo que querían. ¿Qué hiciste para que dejaran de pincharlo a tu hijo, que ya tenía 3 balazos? No, yo empecé a gritar, le dije que mi hijo podía ser el peor de los delincuentes, pero que tenía derecho a la vida y que yo quería que lo lleven al hospital, ¿sabes? Y que yo era la madre. Que yo era la madre y que yo decía que él iba al hospital en ese momento. Bueno, me dijeron, señora, no, bueno, como yo estaba con otras personas del barrio que habían ido conmigo, bueno, me dijo, bueno, dijo, llévala, para que si no la madre va a ser un requilombo acá, y lo llevamos. Cuando llegamos al hospital, que yo lo seguí con el auto, el nene baja, yo entro con él, el nene está inconsciente ya a esa altura, entraron rápido los médicos, al hospital no hay nada que decir, entraron rápido los médicos y me dijeron que iban a intervenirlo, pero que estaba sumamente grave. Yo lo único que digo, que él salvó su vida porque yo llegué al lugar, porque los médicos trabajaron a prisa. Nada más, porque hasta el médico de la ambulancia también, porque él es médico, él tenía que haber decidido, más allá de que era un delincuente o lo que ellos quisieran decirle, ellos tenían que haber buscado la forma de llevarlo al hospital, porque si yo no llegaba, él iba a morir ahí. Él dijo, yo me sentí morir, mamá. La fiscal Luisa Ponte Corvo otorgó la libertad al policía federal, que luego de vaciar el cargador se dio la fuga. Se presentó en la comisaría 39, donde sigue prestando servicio. Reportó para el Servicio Informativo Regional de Farco, Rubén Bustamante, desde FM Moreno, Radio Recuperada.